Lunes 18 de febrero. Yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. Romanos 9, versículo 33. En el camino de la vida hay muchas piedras. Es una frase que muchos padres y abuelos transmiten a hijas, hijos o nietos. En muchas ocasiones se habla de una experiencia de vida. ¿Qué hacemos con las piedras en el camino? Hay diferentes posibilidades. Podríamos ignorarlas por completo y esquivarlas. Podríamos tropezar con ellas y rompernos los dedos del pie y dar vuelta expresando nuestro profundo desagrado por la piedra. Es decir, que culpamos a la piedra que está en nuestro camino. El apóstol Pablo quiso aclarar a su comunidad de creyentes que Dios puso una gran piedra en el camino de todas las personas. Ellos pueden tropezar, despreciar, ignorar y seguir su camino sin ton ni son. Pero esa roca a que se refiere es Jesucristo, que es un obstáculo para todos aquellos que creen que las leyes y reglamentos son el objetivo final por el cual tenemos que vivir. Sin embargo, las leyes son un marco social que ayuda a la convivencia de las personas y no un objetivo final. Apreciado lector, si Cristo es la piedra en el camino de la vida, abramos los ojos para no tropezar. Aceptemos e incorporémosla a nosotros para que sea parte de la vida. Esa piedra no sirve para construir con fe, esperanza, alegría, la vida personal y de aquellos que nos rodean. Para eso nos sirve. Señor Dios, gracias por darnos la vida y la posibilidad de acercarnos a ti. Danos sabiduría para ver en nuestro camino las señales de tu presencia. Amén. Una reflexión de David Weiss para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.